vez que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Buenas tardes, amigos. Hoy os ofrecemos un nuevo programa de Con la casa en la mochila, el único programa del mundo y parte del extranjero que sepamos, realizado por personas sin techo. En estos momentos, al micro, Kaira Musó, y os presento a los siguientes participantes. Vicky, que se está estrenando con nosotros con su sección sobre mujer, y hoy nos hablará sobre violencia de género. Víctor, nuestro poeta predilecto, que sigue presentándonos la generación del 27 y hoy nos trae a Dámaso Alonso. Jesús de Torrero, siempre de actualidad y que hoy nos hablará del 5 de marzo de 1938 y por ende de los orígenes de la Cincomarzada. El Fuereño, nuestro imaginativo locutor mexicano que nos trae otros mundos, homo extraterrestres. Manuela, nuestra particular cantante de jazz que nos deleita con sus canciones en directo. Hoy nos traerá con su voz canciones de Diana Ross y de Louis Armstrong y un trocito de la historia afroamericana. Nuestro original yerberito cubano que hoy nos hablará de la ELA o lo que es lo mismo, la esclerosis lateral amiotrófica. Además, tendremos noticias y buena música. Y una recomendación, no se despeguen de sus aparatos de radio, si realmente la quieren gozar, porque les ofrecemos una horita de buena diversión, muy recomendable para el alma. Les ofrecemos belleza y buen gusto. También nuestro número de teléfono, 976-29-1398. Volvemos a decirlo, 976-29-1398. Por si les apetece, nos pueden llamar. Nos pueden ensalzar o criticarnos, lo que quieran, se lo agradeceremos de corazón. Y ahora, a disfrutar, queridos oyentes. Casa în spate. Leniu cărgi mingi ci sagbi. Ici, se dăt li hanșit. Escucha Con la casa en la mochila. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lágrima. Por desgracia, en nuestro país, en todos los países del mundo, están pasando unos sucesos muy graves como es la violencia de género. Este es un tipo de violencia físico o psicológica ejercida sobre cualquier persona sobre la base de sexo o género, que impacta de manera negativa su identidad y bienestar social, físico y psicológico. Voy a volverme como el fuego, voy a quemarte. Está presente distintas manifestaciones, actos que causan sufrimiento o daño, amenazas, coerción, que es una expresión que ejerce sobre una persona para forzar una conducta o un cambio de su voluntad u otra prevención de libertades. El maltrato de la mujer por parte de su pareja es una de las formas más comunes de violencia contra las mujeres. Generalmente, el maltrato incluye diversas conductas por parte del agresor que se caracteriza en tres tipos: maltrato físico, maltrato psicológico y maltrato sexual. Yo me la tengo que tragar con el fogón. Como maltrato físico, pueden ser bofetadas, puñetazos, empujones, tirones de pelo, intentos de estrangulamiento, mordiscos, patadas, arañazos, pellizcos y golpes. Usos de armas como cuchillos, pistolas, tijeras y palos, lanzamientos de objetos, obligarles a comer o beber algo, por ejemplo, drogas o alcohol, impedirles seguir un tratamiento médico y como maltrato psicológico, tenemos la intimidación, abuso emocional, aislamiento, minimiza y niega el maltrato y culpa a la mujer, no le trata de forma igualitaria y controla los recursos materiales. Y por último, el maltrato sexual, forzar a la mujer a cualquier actividad sexual, tanto a través de la fuerza física como de la presión psicológica, obligarla a desnudarse, a ver pornografía, a que se vista de forma provocativa. Mitos y realidades sobre la violencia. Algunas personas creen que la violencia es un fenómeno que solo se da en los niveles económicos y educativos bajos, pero la realidad es otra, se da en todos los niveles económicos y educativos, aunque la carencia educativa y social son factores de riesgo. Y otros creen que el consumo de alcohol y droga es la causa de la conducta violenta del maltratador con su pareja, pero la realidad es otra. Se da en muchos casos, pero no es la causa, ya que hay muchos maltratadores que ni beben ni toman droga. Además, les diré que hay personas que creen que el maltrato lo sufren solo las mujeres, pero eso no es así. Hay hombres que también son maltratados por sus parejas. Lo que pasa es que los hombres, por algún motivo, yo creo que más bien por orgullo masculino, no son capaces de reconocerlo. Y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Y recuerda que nadie puede hacer que te sientas inferior si tú no se lo permites. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el palo pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el palo pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses. Hola amigos de Con la Casa en la Mochila, en este vuestro espacio poético, homenaje a la generación del 27. Hoy traemos a Damas Alonso. La poesía de Damas Alonso, marileño, nació en el 98, finales del 19, tal como se manifiesta en Hijos de la Ira, escrito años después de unos delicados poemas de juventud, muy en la línea de la lírica del 27, es un estallido de rabia impotente ante la propia miseria y ante el dolor del mundo circundante. Sin embargo, no es la suya una poesía desesperada, porque en su fondo bate una emoción de ternura y de honda conmiseración hacia sí mismo y hacia el prójimo. Por este camino, Damaso Alonso llega a Dios, único asidero en medio del dolor y del espanto. Hijos de la Ira, publicado en 1944, contribuyó eficazmente a desentumecer la poesía de los primeros años de la posguerra, prestándole sinceridad y emoción dramática. Aparte de sus versos, Damaso Alonso cuenta en su haber con una importantísima, diríamos, producción en la que salían el rigor erudito con la intuición estética de los valores literarios. Sus trabajos en torno a Góngora, a San Juan de la Cruz, a Gil Vicente, a la poesía medieval y contemporánea, han descubierto amplios panoramas a la sensibilidad del lector. Hijos de la Ira. Mujer con alcuza. Fragmentos. ¿A dónde va esta mujer arrastrándose por la acera, ahora que ya es casi de noche, con la alcuza en la mano? Oh, sí, la conozco. Esta mujer yo la conozco. Ha venido en un tren muy largo. Ha viajado durante muchos días y durante muchas noches. Pero el horrible tren ha ido parando en tantas estaciones diferentes que ella no sabe con exactitud ni cómo se llamaban, ni los sitios, ni las épocas. Y esta mujer se ha despertado en la noche y estaba sola. Y ha mirado a su alrededor y estaba sola. Y ha comenzado a correr por los pasillos del tren, de un vagón a otro, y estaba sola. Y ha buscado al revisor, a los mozos del tren, a algún empleado, a algún mendigo que viajara oculto bajo un asiento. Y estaba sola. Y ha gritado en la oscuridad y estaba sola. Y ha preguntado en la oscuridad y estaba sola. Y ha preguntado quién conducía, quién movía aquel horrible tren. Y no le ha contestado nadie, porque estaba sola. Porque estaba sola y ha seguido días y días, loca, frenética, en el enorme tren vacío, donde no va nadie, que no conduce nadie. Los anteriores fragmentos del poema Mujer con alcuza nos sitúan ante el brusco cambio que la guerra civil española y la mundial determinaron en el desarrollo de nuestra lírica. Damaso Alonso había comenzado publicando en su juventud versos en la línea de la poesía pura de los años 20, pero ya en 1944 la dura experiencia de los años recientes lo llevó a expresar, y esa fue su gran originalidad, el sentimiento de angustia y desolación que la mayor parte sentía, pero que nadie se atrevía a manifestar. Bueno, y eso es todo, amigos de Con la Casa en la Mochila. Y leer poesía y bucear en vuestro interior y tratar de entender la vida y las diferentes visiones de estos poetas de la generación del 27. Gracias y hasta pronto. Thank you. plateado por la luna, rumor de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuelle que resonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Hola. Los orígenes de la Cinco Marzada empiezan con el rey español Felipe V, en el año 1713, cuando introduce la ley sálica procedente de los reyes francos del siglo VI, por la cual las mujeres solo podían heredar el trono de no haber herederos varones directos, hijos o laterales, hermanos y sobrinos. En España nunca una ley impidió a las mujeres reinar. Isabel I de Castilla o Petronila de Aragón en el siglo XII son ejemplo. Así que antes de morir Fernando VII, en 1830 revocó esa ley e Isabel II, siendo niña, llegó al trono bajo la regencia de su madre María Cristina de Borbón, dos Sicilias. El problema fue que el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro de Borbón, pretendía el trono, pensando que una mujer liberal que pensaba que había que abandonarse la monarquía absolutista, compartiendo el poder con la población, cortes generales, partidos políticos, etc., no debía reinar ni gobernar. Y así comenzaron las tres guerras carlistas, casi civiles, donde Zaragoza fue protagonista en una de ellas. Enseguida os lo cuento. ...5 de marzo de 1838 en Zaragoza. La Cinco Marzada fue un ataque fallido a Zaragoza por tropas carlistas, mandadas por Juan Cabañero y Esponera, que el 5 de marzo de 1838... conociendo la escasa guarnición que había en la ciudad, intentó el asalto al amparo de la noche con unos 2.800 infantes y 300 efectivos de caballería. Sobrepasaron la muralla que protegía la ciudad y se establecieron en la Puerta del Carmen y en el barrio de San Pablo, repartiéndose luego unos hacia la actual Plaza de España, otros al Cuartel de la Victoria y un tercer grupo a la Plaza del Mercado. A partir de las 5 de la mañana comenzaron a escucharse gritos a favor de Carlos María Isidro de Borbón, pretendiente al trono, y en contra de Isabel II. La ciudadanía, experimentada ya en estos menesteres tras los dos sitios franceses a Zaragoza y más tarde con la llegada de los 100.000 hijos de San Luis o de quien sea, pues respondió arrojando y bloqueando las calles con todo tipo de seres domésticos, mesas, sillas, muebles, troncos, y supongo que tirarían hasta los orinales, llenos, claro, y a la vez armándose con todo tipo de armas u objetos a mano, cuchillos, herramientas, armas de caza y sobre todo agua y aceite hirviendo. La caballería carlista hubo de retirarse y los asaltantes refugiarse en San Pablo para después abandonar la ciudad. Se cuenta que Cabañero, nada más entrar a ocupar la ciudad, entró en una chocolatería y pidió un vaso de chocolate caliente, pero tuvo que huir sin haberlo probado. Dos años más tarde, en 1840, unido Cabañero a Espartero tras el convenio de Oñate, entró en Zaragoza, formando parte, esta vez, de las tropas isabelinas, que habían de combatir a Cabrera, que era carlista. Y los zaragozanos, al verlo desfilar por sus calles, le gritaban: Cabañero, que se te ha enfriado el chocolate. Quedando así también, como tradición, la chocolatada para el 5 de marzo. De un gorrión sentimental, ruego esto todo el barrio manejo melodía de arrabal. Viejo barrio. Desde ese día, cada 5 de marzo se ha celebrado en Zaragoza una fiesta de carácter popular, con la característica de resultar un retrato de la situación política de cada momento, porque en los años siguientes al asalto el ayuntamiento declaró festivo el aniversario. Más adelante, hacia 1843, con los moderados en el poder, desaparece la conmemoración oficial. Los zaragozanos deciden no renunciar a esta festividad y espontáneamente cada 5 de marzo salían a los alrededores de Zaragoza, a la Arboleda de Macanás, a las orillas del Gallego, bien provistos de comida y bebida, dispuestos a continuar la tradición hasta nuestros días. Durante el bienio progresista de 1854-56, la jornada volvió a ser celebrada oficialmente y la ciudad entera se integra en la fiesta. La ciudad es declarada Villa Heroica y la fiesta cívica en 1868 y durante la restauración se consolida y queda asentada la costumbre de salir a merendar a los alrededores, añadiéndose lugares conforme iba creciendo la ciudad, tales como Cabezo Cortado, Buenavista, La Almozara, Estación de Utrillas, etc. Los tranvías, tirados por mulas, van hasta los topes. Y el tío Tony cruza el Ebro sin parar con la barca repleta. Ni siquiera la dictadura de Primo de Rivera cortó la fiesta. Y el primer 5 de marzo republicano alcanzó tonos muy destacados. Durante la República, perdida ya en gran parte la memoria del origen de las fiestas, las diferencias sociales se acentúan con la elección del lugar de celebración, sin recordar unos sucesos que unieron en empatía a todos los zaragozanos. El 4 de marzo de 1937, un día antes de la fiesta, el ayuntamiento golpista suprime oficialmente la fiesta y durante 40 años no se va a volver a celebrar. Aunque te da mi corazón, cuna de taitas y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores, en tus muros con mi acero, yo grabé nombres que quiero, Rosa, la milonguita, era rubia amargo. También cambian el nombre de la calle, que va desde Independencia hasta la Plaza Salamero, de llamarse 5 de marzo a ser Reguete Aragonés. En 1979, el primer ayuntamiento democrático devuelve a la calle su nombre original. En 1981, el ayuntamiento, con 6 de baranda de alcalde, recupera la fiesta, con la ayuda de las comisiones de festejos, peñas, asociaciones de vecinos y demás grupos sociales, enlazando con las fiestas de carnaval. Durante muchos años se celebró la fiesta en el Parque del Tío Jorge, donde peñas, grupos políticos y asociaciones instalaban sus barras, comían rancho y siguen comiendo o asan carne, aprovechando el espacio para informar de sus actividades. Durante la 5 marzada se puede disfrutar de pasacalles, cabezudos, jotas, verbenas, charangas en general. Y tal es la participación popular que las quejas vecinales han puesto en entredicho la ubicación de estos eventos, por el mal estado final de sus lugares, entre comillas, que son de todos. También se celebran paralelamente en casetas, el parque del barrio Oliver, etcétera, evitando así un poco la aglomeración, pero el mayor tirón popular nos lleva siempre al Parque Tío Jorge. Los últimos años también otros parques como el de Oriente o el del Agua se han unido a la fiesta. Este año, en el Parque Tío Jorge, estará como en todas las 5 marzadas Radio Topo, parcela 25, radiando en directo, y al lado de la parcela 26, donde estará la Asociación Calle y Libertad. Gracias y feliz fiesta. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me fía. 5 marzada 2014, Radio Topo en el Parque del Tío Jorge. El miércoles 5 de marzo nos vemos en el parque y nos escuchamos en la 101.8 de la FM de Zaragoza o por el streaming de Radio Topo. Pásate por nuestro puesto en el parque, conócenos, échate un refresco, una cerveza o una tapa con nosotras, píllate una camiseta o hazte socio de la radio. Y escúchanos durante todo el día, porque Radio Topo emitirá desde el Parque del Tío Jorge, daremos voz a las asociaciones vecinales y movimientos sociales zaragozanos. ¡Únete a la Radio Libre del Parque! Coordinador internacional del programa Con la Casa y la Mochila agradece este dormitorio social de esta bimilenaria ciudad nos facilitara sus instalaciones para este programa. Muy amable, señor Ronquido, por esta entrevista. Bueno, nunca había charlado con nadie. Sea breve, permaneceré acostado. ¿Y eso por qué? Ustedes comprenderán que no puedo estar despierto. Va contra mi forma natural. Si me duermo, no se sorprenda. Bueno, ¿qué opina de que se quejen tanto de usted? ¿Incómodo? Una persona sensata no lo haría, pues es algo natural, ajeno al ser que lo provoca. Se dice que amistades han terminado por su singular sonido, regularmente no muy grato. No solamente amistades, matrimonios se han separado, mínimo en habitaciones diferentes. Los decibeles disminuyen. Personas han terminado liados. Pero si usted es algo mal visto, no ha hecho algo para resolverlo y ser políticamente correcto. No está ni directamente, pero siempre ha habido respuestas de remedios caseros, incluyendo sofisticados, para callarme, ilusos. El famoso pocimero, el yerberito, en su enciclopedia inacabada sin fin, me alude, no me elude. Señor Ronquido, sí, es famoso el yerberito. Señor, despierte. Señor, despierte, seré breve. Pero no tanto. No alce la voz, cuarto poder. Que mi propietario puede tener pesadillas. Más ronquido. Ármala grande. Me dice a mí insensato, don Ronquido. Usted sabrá que desde que apareció el ser humano, sueña, es una forma de recuperarse, recuperar fuerzas, descansar, vivir lo imposible, vacacionar de lo más barato. Bueno, sí, sí, pero su manera de ser no es discreta, inmediatamente se da a conocer. Eso está pasando. Bueno, siempre me pide que esté despierto. Para mí es algo fuerte, como si el viento parara. No puedo estar haciendo lo imposible. Recuerde el principio de derecho: nadie está obligado a lo imposible. No se ofenda. A propósito, ¿qué opina de tantos gritos, ofensas, etcétera, que usted recibe, inclusive de día? Porque también se ronca de día, se ronca a cualquier hora. Se lo comenté hace rato. Nací con el ser humano. La naturaleza es sabia. Nací con él. Es cuando yo nací, fue una manera de defensa en las cavernas con los trogloditas. El ruido que provocaba hacía saber a otros, inclusive a las fieras, que el lugar estaba ocupado. Bueno, ¿usted cree que eso lo disuadía para alejarse? Claro. Despierte, despierte. Bueno, la mayoría de las veces estaba a oscuras, a mayor ruido, suponía, para los extraños, supuestamente un tamaño más grande de roncador o roncaroda. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí quiere que me vaya, ¿verdad? Como que roncaba mucho, pues me quedé aquí para llegarle. Ay, viejo, ya sabes que te quiero mucho. La otra noche feliz roncaba, aunque mi vieja me quiere mucho. De una patada con cachetada, fui a dar al suelo como aguilucho. Me dijo: roncas, a veces ruges, luego suspiras por todos lados. Pareces vaca, a veces mujer, y a nuestro lecho parece establo. Deja de roncar, me voy a divorciar, yo te haré feliz y me dejas de dormir. Yo me casé para ser señora. ¿Usted está únicamente en la gente? No veo que haya mencionado a otros animales irracionales. ¿Irracionales? Irracionales veremos. Sobre la pregunta. Despierte, señor. Bueno, no me lo había preguntado. Hay animales que sueñan y algunos roncan. Otras cosas aparentemente inertes también sueñan y roncan, inclusive se comunican a su manera. Un grave error de ustedes es que el resto de la naturaleza tiene que pensar o ser como vosotros. Vaya egocentrismo. Afortunadamente, honrosas excepciones hay. Despierte, señor, que no hemos terminado la charla. A propósito, veo que a diferencia del sueño, usted no tiene sinónimos. ¿Qué piensa de eso? Bueno, en el castellano casi nada. Pero en otros idiomas soy prolífico y mejor valorado. A propósito, ¿cómo es su relación con el sueño o con su persona? Para mi amo, altas y bajas. Normalmente mala. Para mi jefe, el sueño, una relación de patrón y proel. Ahora, sabe que lo que es proel, porque ahora los nuevos periodistas son de probeta. Disculpe, no estoy acostumbrado a hablar tanto. Fuera de micrófono, el entrevistado nos informa que el historiador distinguido Don Torrero ha propuesto a las autoridades respectivas que una calle de esta ciudad se llame Don Ronquido, Ojalá que tenga buenos resultados. ¿Algo que agregar? Por favor, despierte. Despierte, ya vamos a terminar. ¿Algo que agregar? Joder, hago mi función. Eso es mi trabajo. Le agrego que dejen de callarme. Que me ponga de lado, que despierte. Molestan más estos que pueden resolverlo poniéndose unos zapones en los oídos que mi singular e irrepetible sonido. También le informo que estamos por sacar unas grabaciones en los distintos tipos de ronquidos. La bohème con un do de pecho irrepetible. Ahora con las nuevas tecnologías vamos a producirla. Hay que escuchar la bohème con puros ronquidos. El músico, ¿cuál van a ser los músicos? ¿Qué músicos? Músicos somos nosotros los ronquidos. A propósito, visiten virtualmente el Museo del Ronquido, que atesora los ronquidos de muchas celebridades, inclusive lo insólito. Ya le adelanto algo. Gracias. Y que no vuelvan a despertar. Feliz trabajo, feliz sueño de ronquido. Que los decibeles y sus oyentes les sean gratos. Las unidades móviles 107 y 114 del gustado programa Con la Casa en la Mochila se despiden, amable auditorio. Hasta la próxima. Que sí me acuesto. Que sí me acuesto. Que ay, amor. Que sí me acuesto. ¿Cómo que no? Ay, ¿cómo no? Te saco los ojos. Eso faltaba. She's been to battle, oh, Jericho, Jericho, Jericho. Sure she's been to battle, oh, Jericho, and the walls came tumbling down. Hallelujah, Lord. Sure she's been to battle, oh, Jericho, Jericho, Jericho. Sure she's been to battle, oh, Jericho, and the walls came tumbling down. Gideon, you may talk about the men of Saul, but they're not like the good old Jehovah. Hola amigos, señoras y señores, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Yo estoy bien y estoy trabajando hoy en la última historia de Martin Luther King y quiero leer su speech que hizo cuando dio la marcha a Washington. Y también, si con vuestro permiso, voy a dar un saludo a él y a toda su familia en inglés. Thanks for Martin Luther King, and I love you, I love all your families, and I tell you thank you. And I will read your speech in English, I will read your speech in Spanish because we have our audience is Spanish. So I need to read your speech in Spanish. We love you. Voy a cantar la canción que siempre cantaba él y toda la gente que marchaban con él. We shall overcome. We shall overcome someday. Someday. We shall overcome. Someday. La traducción de esa canción es que ese señor decía que un día nos escuchará, una canción de esperanza, porque corrían peligro, todos corrían peligro, porque no sabían cuándo les iban a matar y ellos tenían la esperanza que eso pasara a ser ley y llegó a pasar a ser ley, señores, pero con mucho sufrimiento y muchas lágrimas. La última marcha fue cuando él siempre ha hecho marchas para la protesta y siempre, gracias a Dios, los presidentes le apoyaban y le daban policías para protegerles. Esa vez fue la más grande cuando hizo su discurso, porque una señora, la afroamericana Rose Parks, se negó a levantarse de un asiento en los autobuses de Montgomery, Alabama, para ceder a un blanco como así exigía por la ley. La señora Park fue detenida porque negó levantarse. Vale, entonces Martin Luther King convocó una marcha a Washington. Todo Estados Unidos salió, todos los estados, toda la gente de todos los estados salieron en la calle. Según dicen que fue más gente de lo que ellos esperaban. Y ahí hizo su speech, y lo voy a leer en español, su discurso. Hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo un sueño. Es un sueño profundamente arraigado en el sueño americano, sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero y significado de su credo. Afirmamos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Sueño que un día en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de las antiguas dueños de esclavos se puedan sentar junto a la mesa de la hermandad. Sueño que un día incluso el estado de Mississippi, un estado que se sofoca con el color de la injusticia y la opresión, se convertiría en un ocasi de libertad y justicia. Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Hoy tengo un sueño. Sueño que un día el estado de Alabama, cuyo gobernador escupe frases de interposición entre las razas, anulación de los negros, se convierta en un sitio donde los niños y las niñas negras pueden unirse sus manos con las de los niños y niñas blancas y caminar junto como hermanos y hermanas. Hoy tengo un sueño, sueño que algún día los valles serán cumbres y las colinas y montañas serán llanos, los sitios más escarpados serán nivelados y los torcidos serán enderezados, y la gloria de Dios será revelada y será unirá todo género humano. Esto es el sueño esperanza. Esta es la fe con la cual regreso al sur. Con esa fe podré escupir la montaña de la desesperanza, una piedra de esperanza. Con esta fe podremos transformar el sonido discordante de nuestra nación. Es una hermosura sinfonía de fraternidad. Con esta fe podremos trabajar juntos, rezar juntos, luchar juntos, ir a la cárcel juntos, defender la libertad juntos, sabiendo que algún día seremos libres. Ese será el día cuando todos los hijos de Dios podrán contar el himno con un nuevo significado. Mi país es tuyo, dulce tierra de libertad. A ti te canto, tierra de la libertad, donde mis antecesores murieron. Tierra orgullo de los peregrino de cada costado de la montaña que se repite la libertad. Y así Estados Unidos ha de ser grande. Esto tendrá que hacer realidad. Por eso igual repique la libertad desde las cúspides de los montes, prodigioso de nueva atmósfera, que repique la libertad desde las poderosas montañas de Nueva York, que repite la libertad desde las alturas de las Alefenis, la Pensilvania, que repique la libertad desde la rocosa cubierta de nieve de Colorado, que repite la libertad desde la sinuosa pendiente de California, pero solo eso, que repite la libertad desde la montaña de piedra de Georgia, que repite la libertad desde la montaña Lookout de Tennessee, que repite la libertad desde cada pequeño colina y montaña Mississippi, cada costado de la montaña, que repique la libertad. Cuando repique la libertad, y la dejaremos repicar, cada aldea y cada caserío, en cada estado y en cada ciudad, podremos acelerar la llegada del día cuando todos los hijos de Dios, negros, blancos, judíos, cristianos, protestantes, católicos, puedan unir sus manos y cantar la palabra de viejo espiritual negro, libres, al fin, gracias a Dios, omnipotentes, somos libres al fin. Esclerosis lateral amiotrófica, ELA. De inicio en adultos con una edad media de 60 años, su prevalencia es de 4 a 6 casos por 100.000 habitantes, levemente más frecuente en varones, de 1.4 a 1. Se considera la tercera enfermedad neurodegenerativa más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer y de la enfermedad de Parkinson. Su evolución lleva hacia la muerte por fallo de la musculatura respiratoria entre 3 y 5 años después de su debut. Hasta el 10% de los casos son de origen genético y el resto se consideran esporádicos, producto de una serie de trastornos metabólicos relacionados, entre otros, con la excitotoxicidad de las neuronas por el glutamato, estrés oxidativo mediado por defectos de la enzima superóxido dismutasa, disfunción mitocondrial, del transporte axonal o de la formación de los neurofilamentos del axón. Todos estos fenómenos conducen a la apoptosis de las neuronas y al fallo atrofia de la motora que inerva la clínica. La clínica comienza generalmente con debilidad distal de una extremidad difundiendo hacia áreas próximas y a áreas contralaterales de forma progresiva, pudiendo afectar a todos los músculos del cuerpo, con la excepción de los oculomotores. La debilidad se acompaña de amiotrofia, fasciculaciones e hiperreflexia. Hasta en un 15% de los pacientes se asocia una demencia tipo frontal. La gravedad de la enfermedad viene dada por la afectación de la musculatura para tragar y respiratoria, que pueden desencadenar desnutrición, aspiración bronquial de alimentos y fallos respiratorios por debilidad muscular. La afectación precoz de la musculatura vulvar y respiratoria es un signo de mal pronóstico. La supervivencia media desde que se inicia la enfermedad suele ser de unos 3 o 5 años, produciéndose el fallecimiento por insuficiencia respiratoria. El diagnóstico clínico se realiza por la combinación de los rasgos descritos, sobre todo por la combinación de debilidad con otros signos tanto de neurona superior hiperreflexia como de motoneurona inferior, atrofia y fasciculaciones en el mismo territorio. El estudio neurofisiológico electrodiagnóstico es fundamental, mostrando un patrón muscular neurógeno, unidades motoras grandes con actividad espontánea, fasciculaciones y fibrilación, sin alteraciones en la velocidad de conducción de los nervios. El resto de estudios, resonancia magnética, estudios hormonales, etc., servirán para descartar otras enfermedades con neuromusculares, con síntomas parecidos a la evolución progresiva y rápida. Termina de confirmar el diagnóstico. El diagnóstico diferencial se realiza con lesiones mielorradiculares, neuropatías y formas para de miopatías. El tratamiento es fundamentalmente de soporte. La potenciación muscular con fisioterapia es fundamental, previniendo también la aparición de artropatías secundarias. La nutrición adaptada a cada estadio de afectación de la deglución mejora la fuerza y evita los problemas de aspiración bronquial. En fases avanzadas, los apoyos respiratorios con respiradores no invasivos tipo BiPAP y la alimentación mediante sonda de gastrostomía, es decir, que va por el abdomen directo al estómago, mejoran la calidad de vida de los pacientes. Desde el punto de vista farmacológico, el riluzole, fármaco que inhibe la liberación de glutamato, es el único producto que ha demostrado incrementar la supervivencia de los pacientes, aunque de forma muy modesta, meses. La información veraz y adaptada a cada paciente y la discusión de las opciones terapéuticas con un sistema de planificación anticipada de la dificultad aproximada de aproximación a las últimas fases de la enfermedad. Bajo soga y diapasón, cantadores de su campo le ponen gracia y sabor, caballo, rienda y jinete, suelo de gloria y amor. El llano tiene bellezas y un inmenso corazón. Barinas, vieja provincia, estrella de gran valor, el pabellón nacional de luces. Como noticias de actualidad, tenemos los sucesos ocurridos en Venezuela. Las barricadas han cerrado este lunes 24 gran parte del este de Caracas, municipio de los alrededores de la capital, y otras ciudades de Venezuela, en una nueva jornada de protesta en la que el líder opositor Enrique Capriles ha decidido a no acudir a la llamada a dialogar del presidente Nicolás Maduro. Sinceramente tienen mucho para contar. Cocinas viejas, ramas arrancadas, televisores rotos y toda la basura que se puede encontrar en la calle ha impedido el tránsito. En muchos casos han ardido en barreras que prácticamente han paralizado las actividades en el este de Caracas. Ni la llamada de los principales dirigentes de la oposición a no caer en este tipo de comportamiento, ni la convocatoria a la próxima manifestación ha disuadido a grupos de personas que han tomado la iniciativa de cerrar las calles y carreteras. El comunicado de Conferencia Episcopal de Venezuela llega tras el pedido de mediación del líder opositor Enrique Capriles. Es antichavista. En su conferencia de prensa del lunes 24 de febrero, llamó al diálogo con la Iglesia como principal interlocutor. La violencia en Venezuela lleva 20 días y ya dejó 15 muertos. La mayoría de víctimas de los motoristas chavistas al servicio del gobierno de Nicolás Maduro. Según el comunicado de la CEV, o sea, la Conferencia Episcopal de Venezuela, los estudiantes y el pueblo mismo tienen el derecho a la protesta, acorde a lo establecido en la Constitución. Lo que siempre se ha de evitar es que la protesta se degenere en actos de violencia. Además, la Iglesia criticó el uso de la fuerza para reprimir las manifestaciones en el cumplimiento de su función de preservar el orden público. Las autoridades policiales y militares están obligadas a respetar los derechos humanos, ante todo el derecho de la vida. Ningún modelo social o político tiene derecho a imponerse a los demás. Por allá en el infinito se oye un canto de sirena. Corazón se estremece, ay, se estremece cuando las olas le pegan. En la inquietud de las aguas se ve el perfil de una estrella que escogió como refugio la tierra margariteña. Es cuestión del provinciano darle la mano al que llega. Por eso los orientales, centrales y occidentales tienen tantas cosas bellas. Amor es cantar bonito, gritar una periquera, siempre y cuando el pecho sienta lo que pronuncia la lengua. Yo como hijo del llano, sigo adorando a mi tierra. Gracias, gracias por escuchar este programa. Como siempre, amable auditorio, hoy tenemos algo triste que ya ustedes saben. Despedimos a un grande de la música internacional, a Paco de Lucía. Esta persona que habitaba o vivía en Islas Mujeres, allá en el Caribe mexicano. Sin lugar a dudas, algo que representa España es la guitarra española. Y si alguien sabía interpretarla, acariciarla, era él. Adiós, compañero. De día y de noche, ay, como el agua. Como siempre, tenemos que agradecer en los controles técnicos gercianos a lo famoso Javi, en la producción a la reina africana y en lo que es la energía energética a nuestro amigo el Marshall. Hasta la próxima, recuerden que pueden escuchar este programa el próximo viernes a las 10 de la mañana y en directo a esta hora todos los domingos de 6 a 7. Este es un programa hecho por gente que normalmente no se encuentran en la calle. Ay, cómo la...